problemes i prou. Som un col·lectiu feminista, autònom i anticapitalista. Lluitem per l'autogestió, l'autodefensa feminista i l'acció directa contra aquest sistema heteropatriarcal. Tots els divendres, a les 7 i mitja de la vesprada, ocupem les zones de Ràdio Malva per crear un espai de reflexió feminista actiu i combatiu. Front les violències masclistes. Autodefensa feminista! La puta ella la que paga, dice que no gano para pagarla. Guapa, yo que era bolo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella la que paga, dice que no gano para pagarla. Tiene dos móviles como la que antes, no sé si a mí me da el de los clientes. Malo por Instagram pa' criticarme, dice que no le gusta mi manera expresar. Dice que aprenda a diferenciar entre trata y trabajo sexual. Que deje de opinar sin tener. Me presento como la peor trabajadora sexual que conozco. Puede ser muy desgastante. No todos son billetes y juergas. Puede ser paralizante. Detienes toda tu vida en cuanto sale un cliente porque no sabes cuándo será la próxima vez que salga otro. Los que no son fijos tardan en volver porque se deja mucho dinero de golpe. A no ser que te hagas un rico, es difícil que te llamen más de una vez al mes. En una ocasión atendí por la mañana a un hombre muy atractivo. Estaba moreno, de ir en bici a todas partes. Era atlético y muy respetuoso. Conectamos bastante bien a nivel sexual y emocional. Éramos dos criaturas sensibles aventurándose en algo nuevo. Esa misma tarde me pidió volver a quedar, pero estaba cansada y le dije que mejor otro día. Una buena profesional hubiese aprovechado la oportunidad, supongo. Pero desgastarse si no hay necesidad no tiene sentido. Sería imprudente por mi parte no cuidar mi cuerpo, lo sería en cualquier trabajo. En este yo tenía el privilegio de poder descansar más de lo que trabajaba. Había semanas en las que no entraba dinero por ningún sitio y aún así podía sobrevivir. No era algo de lo que se pudieran beneficiar todas. Yo no tenía bocas que alimentar. Aun con esos privilegios llegaba a desgastarme. Pata prima que no somos Richie, peor es no cobrarlo, ya lo dijo Federici. Me ven y llaman a los malos, son el Nietzsche. Yo soy de las otras del sindicato de Vichy. Dímelo, dímelo, dímelo. Tú eres dueña de tu tiempo, ¿no? Yo pongo mis normas, mis condiciones, mi horario. Yo marco los días de party en el calendario. Dice que es pecado que estoy vendiendo mi cuerpo. Si fuera ya no lo tendría, ¿no? Trazo tiene la bandeja con el pulso de sus brazos. Yo también vendo mi fuerza de trabajo. Estamos haciendo pasta prima que no somos Richie. Peor es no cobrarlo, ya lo dijo Federici. Me ven y llaman a los malos, son el Nietzsche. Yo soy de las otras del sindicato de Vichy. Muy buenas tardes a todas, a todes. Bienvenidos una vez más a la Radio de los Pueblos Marítimos. Estamos en Radio Malva 104.9 FM. Y aquí estamos una vez más con un programa nuevo de Les Dones y Pro para poder tolerar esta calor. ¡Hala! Que nos llega la pen. ¡Súper! Pues hoy vamos a tener un programa donde vamos a tener, la verdad, la segunda parte de lo que era la entrevista que habíamos iniciado en un principio hacia Georgina Orellano, cuando vino hace unos meses, y tuvimos el privilegio de poder tenerla con nosotros, y bueno, nada, nos pudo comentar un poco de su experiencia, y estuvimos con otras compas más que también dieron su testimonio, que la verdad que es súper enriquecedor. Y hoy, bueno, vamos a tener el privilegio de escuchar la segunda parte y sorpresa, porque también vamos a poder tener el privilegio de poder escucharla una vez más. Así que en vivo. Así que nada, les dejamos con tremendo programón. Tenemos en esta mesa a la increíble, la inigualable Sydney. Gracias. Uy, ahora sí. Gracias por tenerme aquí. Tremenda entrada te mandaste, ¿eh? Buenísimo, muchas gracias. Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Gracias a vosotras. También tenemos acá a la inmensa, la Juani. Bueno, hola, y deciros que para combatir este calor, con buena música feminista. ¡Olé! Por culpa de eso lleva diferentes vidas. Tengo que aprender a controlar esta boquita, porque el lenguaje ofende, aquí somos feministas. Que no me queje tanto que parezco moralista. Me lleva de viaje con la pata que le sisa. Dice que se está cobrando el patriarcado. Que no me queje tanto, que a mí me lo hace gratis. Nunca me ha cobrado. Que la chula se ya y no ha nacido hombre que la llama. Y con ustedes, la magnífica e inigualable Rocío. Hola, hola, chiquilles. Aquí estamos pasando calor en los poblados marítimos, pero con un programón, con María Magdalena, con Sidney, con las dones y pro, yo encantada. Recién aterrizada, viene la Penélope. Que también vengo toda sudada, toda empapadita, pero saladito mejor, mi amor. Dispuesta para el programita de hoy, con muchas ganas, que hace un mes que no vengo por aquí. Y en los controles, en la mesa, haciendo los honores, la grandiosa Agus. Les manda saludos. Bueno, muchísimas gracias y continuamos con toda la música, la buena música feminista de Lestones y Pro. Estamos haciendo pata, prima, que no somos Richie, peor es no cobrarlo, ya lo dijo Federici. Me ven y llaman a los malos, son en Nietzsche. Yo soy de las otras del sindicato de bichis. Crimen, criminaliza mis actos. Prefieren que en los clandestinos cierre el pacto. Dímelo. Y como soy una zorra muy olvidadiza, me olvidé de presentarme, les habla María Magdalena, la puta reportera, participante de Les Dones y Pro, trabajadora sexual, precaria, sudaca y otros condimentos. ¡Mua! Yo que era bolo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella la que paga, dice que no gano para pagarla. Casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Guapa, yo que era bolo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Que eso es algo que en los pisos, por ejemplo, se vive mucho, que no respetan. Yo siento que es una competencia desleal, por ejemplo, que si está viniendo del anuncio de fulanita, que venganita tenga que también levantarse a enseñar, cuando fulanita a lo mejor no ha trabajado en todo el día y también tiene hijos que mantener, tiene comida que consumir, tiene cuentas que pagar, y que la que está más jovencita o la que está menos, pero si vino por el anuncio de venganita, yo creo que es solamente venganita, claro, tendría que levantarse, claro, y presentarse ante el cliente. Yo creo que... Pero lo que pasa es que, eso también es lo que yo una vez le dije a ella. Acá, por ejemplo, las casas no ponen un anuncio tuyo. En general. Ponen anuncios tuyos, pero con este número. Pero un anuncio tuyo mucho, con este número. Con el anuncio de ella con el mismo número. Entonces el cliente llama a un mismo número por 27 anuncios. Por eso las casas presentan, porque las casas no van a invertir en 27 móviles para que cada chica tenga su... Pero pasa que los clientes, al venir y al saber que es una agencia, ya quieren ver, por mí, por todas, más que vengan por ti, quieren ver todas, igual, sí. Claro. Por eso a mí me gusta la calle, porque... Bueno, y también que nosotros estuvimos en Argentina, cuando dice, allá en Argentina es mucho más difícil prostituirte en la calle que en Paraguay. Porque en Paraguay por lo menos tenemos sitio fijo para poder pararnos. Nosotros en Argentina yo me paré en Constitución. Y era como que veías la policía y tenías que empezar a caminar porque te llevaban, pero con todos los derechos del mundo de cogerte y llevarte. Porque yo no, o sea, nosotros éramos muy jóvenes, yo me fui a Argentina como a los 17. ¿En qué calle trabajaste? ¿En Constitución? En Constitución, frente al el hotel que estaba frente, ay, ¿cómo se llama? Tu Zengo. ¿Y Tu Zengo? Sí. Cerca de, ay, ¿cómo se llama? Tiene el apellido Irigoyen y Tacuarí. Bernardo Irigoyen. Por esa zona. O sea, tenía que caminar todo y hay una plaza en medio. Sí, la Plaza Constitución, sí. Y de ahí tenés que hacer la vuelta. Veías patrullera y empezar a caminar. Yo una sola vez por la seña me fui a mirar cómo era el trabajo de las chicas. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos en el taxi? Y yo dije, no, en Argentina no me animo, porque he visto las chicas que estaban ahí para... ¿Eran las zonas ecuatorianas? No, peruanas. No, ecuatorianas. No, peruanas ya no se podían parar ahí. No, eso es en Palermo. En Palermo nos fuimos a la playa. Ah, a los bosques. Ahí solo es una zona de chicas trans. Sí, sí. Y veíamos a las chicas ecuatorianas que estaban ahí, pero todas así como escondiditas, veían el coche y se empezaban a asomar. Era como, y a mí me dio eso. ¿A vos te dio miedo? Sí, me generó como... Sí. Bueno, pero es lo que yo digo. A mí la emoción de la calle. Porque en Paraguay sí que me paré en la calle y también sentí las balas en el asfalto, no crean que tuve que saltar también. En el poco tiempo que me paré, yo viví muchísimas cosas. Pero en Buenos Aires, como era muy amplio, no sé, me daba, y como no estás en tu país, claro, no sé, me sentí más temor realmente. Claro, y también es la ansiedad de llegar y ver que la dinámica, que la dinámica es estar al acecho, estar al acecho y hipervigilante de quién puede aparecer, pues viniendo de primeras. Es que veían un coche y ahí empezaban a salir las chicas, como que, ¿entendés? No era como en otras zonas, que de repente todas están paradas y de repente el cliente se para a la media calle y dice: ah, no, llámala a tu amiga, o esa, o paré por esa, ¿entendés? Eran ahí como que todas estaban como escondidas, salían como con temor de que... Y luego se acercaba la policía o se asomaban los agentes de policía y todas huyendo, ¿entendés? Entonces yo pasé de largo con el taxi y nos fuimos al piso de vuelta. Claro, pues ahora escuchándoles a ustedes y también teniendo en cuenta las situaciones que se viven dentro de las casas de citas, lo que están comentando ustedes y lo que he escuchado de otras compañeras, reafirmo la importancia de tener derechos, ¿no? De tener derechos que no solamente que nos hagan poder hacer frente a la policía, hacer frente al cliente y hacer frente a la patronal. Esto de que te estén levantando a cualquier hora para que el cliente venga y vea a todas las compañeras cuando fueron por un anuncio, esto no puede ser así, tanto así como me parece que es un abuso total esas casas de citas que tenés que trabajar al 50%, okay, o que te pongan ellos las condiciones, o que te pongan ellos la manera en la que tenés que trabajar. Eso no tiene, no, es cualquier cosa y no pasa ningún otro, no pasa, creo yo que no pasa ningún otro trabajo normativo que esté dentro del régimen laboral de los trabajadores y que puede denunciar, o en cualquier momento le puede caer la inspección de trabajo y la compañera puede decir: mira, este patrón está haciendo esto, esto y esto, y tenga que responder ante el Estado, y aparte repararte a vos en tal caso, tanto así como cuando tenés alguna situación de abuso de poder con la policía y también puedas denunciar ese tipo de situaciones, cosa que a veces es imposible de repente cuando sos migra en situación administrativa irregular y te pasa alguna situación, o sos trans y te pasa alguna situación así de que te han violado, de que te han violentado, de que te han robado, y vas a la policía. ¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciar cuando están queriendo poner esta postura de la tercería locativa dentro de todas las propuestas abolicionistas, ¿no? Esto, la recuperación desde la época franquista de la tercería locativa, que hacen que si yo tengo algún tipo de situación no puedo ir a la comisaría a denunciar, porque si no tengo que decir: esto pasó en mi domicilio ejerciendo el trabajo sexual, y ya estoy exponiendo a perder ese domicilio, o sea, mi vivienda. Claro. La habitación que yo pago, en la que tengo que pagar el impuesto puta que pagamos todas las putas, encima de tener que pagar ese impuesto, es que tengo que callarme la boca porque tengo la posibilidad de perder mi vivienda, y de encima lo difícil que es poder volver a conseguir, porque no solamente que perdés la vivienda y el lugar de trabajo, o sea, perdés todo. A mí no me van a dar ningún alquiler si le digo que soy migra en situación administrativa irregular, que no tengo ningún tipo de nómina para poder aportar, y encima ni hablar de decirle que soy puta, o sea, eso ya años luz, ¿no? Pero es que tenemos un montón de situaciones que las medidas abolicionistas lo único que están haciendo es empeorar estas situaciones, que las compañeras que están trabajando en las calles y de repente se juntó la compa trans con la compa cis para poder estar más segura, de repente puede llegar a ser un foco de atención para la policía, de decir: ahí están trabajando, y empezar a hacer este tipo de abusos, ¿no? Entonces, de tener que irse a los espacios más oscuros, de tener que estar separadas y, en definitiva, estar más clandestinas y más vulnerables y expuestas a violencias, robos, etcétera, que después no van a poder denunciar. Entonces, al fin y al cabo, el tipo de medidas abolicionistas no solamente no están resolviendo nuestra situación, sino que la están empeorando. Por eso necesitamos hacer este tipo de encuentros. La verdad que les agradezco un montón a todos, estoy aprendiendo un montón, para que podamos denunciar todas estas cosas que están pasando y que podamos seguir hablando. Sí, compi. Otra situación que a mí me gustaría comentar es el tema de los pisos privados, por ejemplo, que acá en Valencia específicamente, donde yo he llegado a trabajar casi un año, en piso, la situación de que estando irregular, vas a un servicio, el cliente pide caramelos, dulces, entonces vos ya estás como ilegal, ya estás en situación irregular, ejerciendo la prostitución, y todavía por querer trabajar te ves obligada a llevar sustancias estupefacientes que la casa te da, porque el taxista no lo puede llevar. Te estás exponiendo inclusive a cargas jurídicas o de delitos de tráfico de estupefacientes por el simple hecho de querer ganarte unos euros para poder comer, ¿entendés? Lo que ella está diciendo, nosotras tenemos que llevar al cliente, pero a nosotras no nos dan un duro de eso, ¿no? Sí, la no. Casa gana y te por sacan el 50%. Nos hacen eso y encima nosotras no ganamos ni un euro. O sea, te arriesgas por la prostitución, estás ilegal, traficando. Y sin nada, porque tú solo vas a comer el 50% del servicio que tú vas a hacer. Es así. Y también el tema del... Yo por suerte estuve solo en un piso que estuve muy, muy, muy, muy mal. Que aquí están entre 40 en una habitación así, en literas. Sí, hacinadas. Y horrible es la situación en la que se... Yo por eso no me gusta ir. Pero también aquí es muy difícil la calle, porque aquí se lucha mucho. Es mucho, pero bueno, allá también, pero aquí el tema de que uno eres sudaca, indocumentada, y quieres pararte en la calle, tienes que pasar por todo el paripé de que yo soy más antigua, yo soy española, yo soy la dueña de esta parada, y vos no tenés derecho a nada. Lo mismo me pasó a mí una vez que yo fui a un servicio a llevar dulces. Sí. Bueno, fui al servicio, me mandaron de la casa. Llegué a la casa del chico, yo cuando eso estaba en situación irregular, subí, el chico me dijo, ¿dónde están los dulces? Yo le dije, vale, están aquí. O sea, yo confiada, porque sabes que nosotras tenemos que ser súper amables, de que, sí, cariño, aquí tengo los dulces, que no sé yo qué tal. Me da un bofetón que me rompe la nariz. Coge eso y, obvio, yo no voy a perder porque la casa me iba a hacer pagar a mí los dulces. Por más que el cliente lo tenía que pagar, si los dulces se perdían, yo tenía que pagar eso, porque yo no me hice responsable de devolverlos. Claro, el chico me rompió la ceja, yo le arañé aquí, el chico sangró muy mal, le rompí la boca. Entonces, en el momento de que el chico dijo, voy a llamar a la policía, porque él me dijo, ¿quién va a perder tú? Yo, tú eres inmigrante, yo soy español. Vos viniste a mi casa, porque yo fui a un domicilio. Y te quedas como que, o sea, no sirvo nada, o sea, no valgo para nada, o sea, supuestamente aquí yo soy protegida porque soy una chica, soy incluida de género, que sí se me aceptó en realidad, pero a la hora de la verdad que sí lo necesitaba, no, yo era una migra, prostituta, y golpeada, y aguántate, aguántate. Y encima todavía acusada de tráfico, porque claro, la casa te dice, ah, claro, porque no quieres llevar, ella me lo trajo. Porque él tenía pruebas de que yo se lo iba a llevar. Entonces, todas las de perder yo. O sea, es mentira esto que dicen, no, nosotros te amparamos mucho porque no sé qué cosa, no. O sea, tienes que andar con pies muy de plomo para poder ejercer aquí la prostitución siendo inmigrante ilegal. Estás obligada a cumplir horarios. Si vos estás enferma, no sé, que te estés a punto de morir, por más que tengas tos. Yo recuerdo que salí con neumonía de una de las casas porque me tocó ir a una salida, era épocas de ferias o algo así, a ir a dar un servicio, ¿cómo le dicen a...? Salida. Sí, no, a esos carros. Las fallas. Ah, a los trailers. Sí, una especie de trailer, pero tienen su nombre. A las caravanas. A las caravanas, cierto. Tocó ir a un servicio a las caravanas. Y como nosotras estábamos recién llegadas, no teníamos tanta ropa, ¿entendés? Y yo con toda la fiebre y la tos me fui al servicio. Luego de ahí salí una neumonía. Vos sabés que me obligaban viendo prácticamente, ah, no, porque y todavía no teníamos domicilio fijo en ese entonces, entonces es como decir, ah, bueno, si quieres reposar, andate en tu casa. ¿Y dónde te vas a ir si estás recién llegada y estás trabajando en el piso 24 horas con un permiso de salirte 2 horas al día, ¿entendés? Te vas a un hospital y la espera mínima para la atención es 3 horas, o sea, imagínate. No, y que aparte que el día que no trabajaste, no cobras. Claro, claro. Y es como que, ¿eso en qué otro sector laboral sucede? Y al fin y al cabo ahora nosotros estamos hablando y compartiendo experiencias que son muy duras dentro de lo que es el trabajo sexual. Seguramente cualquier, algún abuelo se va a agarrar de todo esto para decir, ven, ¿por qué el trabajo sexual no debería de existir? Pero no, por el contrario, me parece que está buenísimo que acerquemos esto para darles a entender de que el trabajo sexual no va a dejar de existir, es una alternativa para muchas de nosotras, y que la idea es plantearse, entonces, mientras ejerzamos, que, ¿cómo lo, de qué manera lo vamos a hacer? ¿Lo podemos hacer con condiciones dignas o lo podemos hacer en esta situación de clandestinidad que nos expone a todo este tipo de violencias y de vulneraciones, ¿no? Y también añadir que con todo esto que estamos contando, todas tenemos, todas hemos trabajado de otras cosas. Todas hemos trabajado de otras cosas. Yo pese a las violencias que haya podido sufrir trabajando en esto, sigo prefiriendo optar a esto a lo otro que puedo hacer por experiencia y por tal, que es la hostelería, por ejemplo, a lo que dije que no, porque en la hostelería he vivido no las mismas violencias, pero sí que creo que unas violencias que para mi cabeza han sido bastante más graves, en mi cuerpo, en mi cabeza, han sido bastante más graves, pero como no han sido unas violencias específicas que socialmente me las vaya a reconocer como que son objetivamente más graves, entonces ya no cuentan como tal, porque y además están asumidas que en hostelería tú tienes que vivir, que en hostelería es normal y es correcto que tú acabes una jornada, yo qué sé, limpiando una mesa con tus lágrimas, que me ha pasado, porque el ataque de ansiedad, no puedes permitirte el ataque de ansiedad un momentito para tenerlo, tienes que seguir trabajando durante ese ataque de ansiedad mientras estás llenando una mesa de lágrimas y aprovechar esas lágrimas para limpiar la mesa, que a mí me ha pasado. Reutilizando. Claro, o sea, no te puedes permitir ni ese momentito, o sea, por eso digo que aunque aquí hemos hablado de muchas violencias, plantearos porque seguimos en esto, pudiendo elegir entre las otras mierdas que nos ofrece la vida. Igual es porque es la mierda que más nos ha compensado. Porque aquí trabajar no nos gusta ninguna, estamos en contra de trabajo, sex workers against work, pero algo nos ofrece esta opción, claro, que por la cual seguimos haciéndolo. Un ejemplo, es más fácil estar llorando, secándote las lágrimas con 50 euros por media hora de trabajo sexual, que estar secándote las lágrimas con 50 euros por 8 horas de explotación en un trabajo de hostelería. Ya, siendo inmigrante, 8 sí, horas pagas, pero trabajadas 12. Claro, exactamente. Y creo que es importantísimo que podamos hablar, ¿no?, de que los trabajos normados no están adaptados a la gente neurodiversa. Claro. Que eso también es, o sea, esta situación para una persona neurodiversa es súper violento tener que estar ahí, y que es algo que tenés que fumarte todos los días, constantemente. A mí también, yo he trabajado durante 3 años dentro del trabajo hogar y cuidados, y a mí el trabajo hogar y cuidados me dejó de psiquiatra, literalmente hablando. O sea, me ha arruinado mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, me chupó la vida. No, yo no quería vivir más. Y desde que estoy dentro del trabajo sexual, esa situación ha cambiado. Entonces, y estoy mucho mejor. Esto no es hacer, no estoy haciendo apología de la prostitución, como ya me han tratado de meter en alguna otra ocasión, sino que es mi realidad y es válida, por más que entiendo que, como me ha pasado con un montón de compañeras dentro de la militancia, el trabajo hogar y cuidados, que son internas, que me dicen, ay, sin haberles preguntado, me dicen, ay, yo nunca podría ser puta. Pues bueno, yo nunca podría ser interna, claro, la verdad. O sea, prefiero matarme antes de ser interna o de tener que volver al trabajo, hogar y cuidados. Y me parece que es algo que tienen que aceptar y que es válido, que mi realidad es esta y ya está. Entonces, creo que también hay que traer sobre la mesa el tema de la gente neurodiversa, ¿no? Y de lo complicado que es poder trabajar en unas condiciones que son súper violentas para nosotras e insostenibles. En ese sentido también yo lo que te quiero decir es como que hay que poner sobre la mesa y decirle a todo el mundo que la prostitución, o sea, el trabajo sexual no es lo malo es el proxenotismo, de el que vos te obliguen a hacer cosas porque a mí el patrón es el enemigo siempre. Esto es lo que yo siempre digo, lo malo es el proxenetismo, el que... Porque yo siempre lo digo, y acá en España todo el mundo sabe dónde hay puteros, quién es independiente, quién es esto. O sea, es tan fácil como... Pero obvio, también ganan su dinerito tapando los puteros y todo. Porque si dicen, mira, todas las que quieren ser prostitutas y están libres y que tiren la primera piedra y todas esas cosas, que vaya y diga, yo soy prostituta, inscríbeme. Es tan fácil como así. Y así van a dejar de tener esa estima de somos víctimas, somos esto, no. El trabajo sexual no es lo malo es que la gente se aproveche de las trabajadoras sexuales, del proxenetismo. Eso siempre yo lo que digo, hay que como que aclararlo, porque no. También, me gusta ser también, modelo. También por matizar, también por matizar, hablamos de proxenetismo como hablamos del capitalista explotador. O sea, yo quisiera sacar a colación una frase que dice la inmensa Kenia García, que el trabajo sexual no es la última opción, hay más opciones, pero nosotras huimos al trabajo sexual porque el resto de trabajos nos precariza de tal manera que se nos lleva a un punto en el que se hace insostenible. No solamente la precariedad económica, la laboral, la social, sino también donde se vive un montón de bullying. Ya pueda llegar a ser para las compañeras trans, como para las neurodiversas y demás. Y eso se hace insostenible. Entonces, el trabajo sexual es un espacio al que se huye. Es un trabajo al que se huye. No es que sea... Acá vuelvo a lo mismo. Ojalá, yo diría abolición del trabajo. Pero si tengo que trabajar de algo, pues yo elijo el trabajo sexual. Yo por anarquista soy abolicionista de trabajo, pero a mí no me vale que para todos los trabajos el abolicionismo del trabajo pase por la búsqueda de derechos, pero para el mío pase por eliminar a la trabajadora. Claro. O todos los trabajos dentro del mismo marco o ninguno. La frase célebre que tenemos nosotras con Jenny Confío es que la prostitución no es dinero fácil, es dinero más rápido. De fácil no tiene absolutamente nada, porque nosotras nos vemos expuestas a situaciones, a conflictos, a malos tratos, a discriminación de todo tipo, de clases de malos tratos que también se viven en cualquier ámbito laboral, en cualquier otro tipo de oficio. Así que sáquense esa idea errónea de que elegimos la prostitución porque sea fácil. No, elegimos la prostitución porque nos brinda condiciones medianamente dignas para subsistir y porque es dinero más rápido para nosotras, no porque sea más fácil. Y aparte, si voy a ser esclava de alguien, prefiero ser esclava mía. Exactamente. Y yo, María, la autoexplotación. Le conté yo una experiencia que a mí me cogió la esposa de un cliente, que me dijo, eres una puta, eres una que tú te acuestas, tú. Y yo le dije, ¿vos le amas? Y me dijo, sí, yo lo amo, él es mi esposo, me caso con él. Y te acostas con él todos los días, le dije. Y me dijo, no, es que yo a veces me canso, no quiero estar con él. Y yo le dije, imagínate yo, que ¿por qué me tengo que acostar? Porque él me va a matar el hambre. Porque yo no siento nada por él, a mí me da asco tu marido, pero yo me lo tengo que fumar porque yo necesito el dinero. Así es que no pienses que yo estoy acá de rositas y me abro de patas y disfruto con tu marido, Leo. No, yo me trago todo mi psicología, el asco y todo el mismo asco que vos lo tenés y vos tenés la opción de decir no, hoy no quiero cariño, me duele la cabeza, yo no puedo decirlo, porque si yo no me acuesto con él, no como. Tu matrimonio sobrevive gracias a mí. Algo así, la chica me dijo, ay, discúlpame que no sé qué, yo le, es que vos te pensás que las putas vivimos, ay, abriendo las piernas y ganando dinero y disfrutando de cosas. Esa es la frase no, de que si tú que lo amas no lo soportas, imagínate claro, yo que no lo amo, me lo tengo que estar soportando claro, por ganar el pan de mañana. Yo eso siempre le doy la prostitución, a mí me encanta. Yo siempre digo, porque obvio también tenemos como que muy encerrados en Sudamérica de que, porque yo siempre le digo, yo soy una chica trans, yo no soy un maricón con teta. Porque en Paraguay es, ah, eres chica trans o gay o lo que sea, peluquera, manicurista, cosas así. No, yo quiero ser bioquímica, no sé, criminología forense o algo así. Entonces es lo que te, al final allá te dice, o eres puta o eres manicurista o peluquera. O sea, no hay otro abanico de opciones para chicas trans, lo mismo aquí en España. Aquí en España también, o eres camarera medio bobo o empleada de salud, porque yo estuve cobrando 400 euros de interna, que hasta te lo dije, y la española cobraba 1200, porque ella tenía documentos y yo no. Y ella venía 2 horas al día a inyectar, cambiar pañal y ya, y yo desde las 6 de la mañana limpiando culo, ropa, comida, atendiéndole al señor, follándome al señor de arriba porque él me daba un dinerito. Y bueno, todo también, pero es lo que yo digo, es como que aquí España, aunque digan que es muy abierto todo, España es muy racista. Yo por suerte no lo viví porque medianamente soy rubia, blanca, alta. Y las migraciones que hice nunca me detuvieron con mi pasaporte ni nada. A mí también. En cambio, una amiga que porque es medio morenita y ella es española, es gitana, a ella la detenía porque ella es oscurita. Entonces acá se tipo de discriminación, se vive mucho todavía, inclusive en España es muy discriminación por la etnia. Muy racista. Sí, muy racista. Es racista, xenófoba, parafóbica y etnofóbica. Que baile la que vende su fuerza de trabajo. La quiero ver perreando para arriba y para abajo. Menea Federici levantando las manos. Que en este juego estamos todos rejugados. Montero, montate en mis tacones y métete en el ruedo. Pa' que tu boca escupa discursos sinceros. Tu feminismo está medido por tu ego y va causando estragos cuando nos apuntan con el dedo. Que mierda a vos te importa lo que con el cuerpo hacemos. Que sientes será gratis y ahora lo cobramos luego. Todo tu trabajo que nosotras hacemos el nuestro. Que nadie les pregunto si lo que hago malo o bueno. Hombres y mujeres todos metidos en el ajo. Que no fue culpa nuestra haber venido desde abajo. No pudimos aguantar más esos salarios bajos. Y ahora que salida, nos dicen que es pecado y que cansancio. Aguantar las consecuencias de su hipocresía. Nos empujan a buscarnos la comida de manera clandestina. Y si en otro rap se los pedía, ahora exijo que arda la ley de extranjería. Que de esa forma sí que ayudarían a darnos tregua cuando somos perseguidas. En patrulla la madera sale de cacería. Refugiados en la ley mordaza, motivados por su cobardía. No te hagas la boluda si sabías lo que pasaría. Que las revueltas no perdonan y no traiciona aquel que avisa. Y no traiciona aquel que avisa. No me venda que no compro con tu mierda puritana. Que yo hago con mi concha lo que se me da la gana. No, no busques que te copamos la calle con la banda. Salimos pa' Madrid en caravana con una bandera roja toda hecha de tangas. Y no se olviden los paraguas pa' cuando llueva la bronca judeo-cristiana y de la moral. Frágil como su techo de cristal, porque es más fácil acusarnos a nosotras de la trata que dejar de ser tratado con la industria del rescate. Mucha peli pa' fundar esa mentira barata. Poco piensa que se traga el disparate. Nos quieren hacer cómplices de las ideas que imparten. Que somos pobres víctimas o locas de remate. Mejor cerrar la boca y venir a patear la calle. Que si no saben de qué hablan, va a ser mejor que callen. Va a ser mejor que nada de las putas sin las putas. Que es el pueblo quien dirige la batuta. Que eso ni se discuta. No sé que tarde o temprano su decisión les repercuta. Y vengan a pedir disculpas, levanta el puño, hermane. No deje que te callen, sabe lo que se puede si salimos a la calle. Que se enojen, que se enteren, que nuestra unión es fuerte. Y aunque la voz no se altere, con nosotras no pueden. Levanta el puño, hermane, no deje que te callen. Sabe lo que se puede si salimos a la calle. Que se enojen, que se enteren, que nuestra unión es fuerte. Y aunque la voz no se altere, con nosotras no pueden. Esto es música putero, pa' todas las putas y las cuero, las que están puestas pa' el dinero, en la cuenta un palecero, le tiran paga a los juqueros, Ponchi se va pa' el joyero. Si esto es música putero, pa' todas las putas y las cuero, las que están puestas pa' el dinero, en la cuenta un palecero, le tiran paga a los juqueros. Vale, perfecta. Ponchi se va pa' el joyero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá tenemos en vivo y en directo a Georgina Orellano. La presento un poquito, pese a que ya imagino que ya sabemos quién es, porque es un personaje súper famoso. Es la secretaria general de las trabajadoras sexuales de la Argentina, por sus siglas AMAR. Y bueno, Geor, nada, hola, muchísimas gracias por estar acá. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todes, muchas gracias. Gracias a vos por estar acá, sé que nos estás haciendo un huequito desde París, ¿verdad? Sí, así es. Estamos acá de recorrida en París, conociendo experiencias de organización de las compañeras trabajadoras y trabajadores sexuales. Buenísimo. Estás haciendo el putituro europeo. Nunca mejor dicho. Muy bien. Pues recién estábamos hablando un poquito de lo que era la vez pasada, lo que hablamos la vez pasada, que era un poco lo que era el trabajo sexual callejero, ¿no? Y la experiencia como trabajadoras sexuales callejeras trans y migras dentro del territorio español. Y ahora quería como enfocar un poquito más la entrevista, que la verdad que me quedé con ganas de preguntarte cómo es la experiencia de ser trabajadora sexual y aparte de ser mamá y mamá soltera encima. O sea, quería saber cómo fue tu experiencia habiendo combinado todos esos trabajos juntos y haciéndolo sola, básicamente. Bueno, la verdad es que al principio fue muy complicado. Fue un transitar muy angustiante, con mucha pensar y sentir todo el tiempo el temor que me acechaba, el día en que tenga que sentarme a hablar con mi hijo y contarle verdaderamente el trabajo que su mamá ejercía, explicarle que la sociedad afuera no está preparada para aceptar el trabajo sexual como tal, y que por ende él también iba a tener que transitar el estigma de ser hijo de una puta, y también, bueno, toda la culpa constante que me invadía permanentemente, el sentir que yo estaba haciendo algo que no debía y que por ende ya con el solo hecho de ejercer trabajo sexual me estaba vedado la posibilidad de maternar en igualdad de condiciones con el resto de las madres en esta sociedad machista. Tal cual. ¿Cuál fue la visión de repente cuando yo, por lo menos, leyendo tu libro, Puta Feminista, que la verdad que felicitaciones, ya te lo dije personalmente, pero me encanta. ¿Cuál fue la primera impresión así que tuviste cuando tuviste que salir en televisión y que de repente, pues ahí quedaste como totalmente expuesta y digamos, como que las otras mamás iban a saber la realidad de quién era la mamá de Santi y cómo lo tomó Santi también? Bueno, mira, Santi la verdad que a mí me hizo un trabajo porque para mí maternar es un trabajo no reconocido, y sobre todo si a una sola persona, que en este caso a las mujeres, sobre nuestras espaldas carga permanentemente la responsabilidad y el cuidado, en este caso, bueno, de nuestros hijos y de nuestras hijas. Santi a mí me hizo el trabajo muy fácil, porque creo que también eso es parte de cómo yo decidí maternar en mi vida, cómo fue las normas que puse, ¿no?, en mi casa, que fue desde siempre decir la verdad, aunque esa verdad a veces duela, pero no vivir en un mundo de mentiras, porque ya era demasiado abrir la puerta de mi casa y tener que ocultar el trabajo que ejercía, ocultarle a mi familia, ocultarle a mi entorno, Entonces yo en mi casa me permitía, dentro de cuatro paredes, poder ser yo, poder vivir mi trabajo de la mejor manera posible y poder contarle a mi hijo desde muy pequeño que, bueno, verdaderamente lo que era su mamá, ¿no? Así que para él siempre fue algo como natural, el explicar y el decir, mi mamá es trabajadora sexual, sí, yo soy hijo de una prostituta, sí, mi mamá se para en una esquina, sí, mi mamá me educó ejerciendo el trabajo sexual, pero bueno, siempre mi temor no fue tanto hacia cómo lo tomara Santino, sino cómo Santino tenía que lidiar en sus espacios de vinculación con la sociedad, ¿no? La escuela, su grupo de amigos, el barrio, la plaza. Ese fue como un poco el temor, ¿no? Cómo él iba a transitar ese estigma en esos espacios y hacer su propio recorrido. La verdad que cuando yo dije públicamente y me asumí como trabajadora sexual, procuré que por lo menos la gente más importante de mi entorno lo supiera primeramente de mi palabra, de mi boca, y que no prenda la tele y se entere ahí, ¿no? Y que eso no sea un impacto tan fuerte y genere rechazo hacia mi persona. Así que una vez que pude contarle a mi entorno verdaderamente quién era y hubo primeramente una aceptación y un acompañamiento, fue un alivio. Yo sentí que era un alivio y después, bueno, para sorpresa mía, de la gente que yo pensaba de que me iba a excluir, de que me iba a señalar, me iba a rechazar, fue todo lo contrario. Sí, lo que hubo, como siempre pasa en un tema que es tan tabú, hubo muchas preguntas para desandar un montón de desconocimiento y muchos prejuicios que hay en relación a nuestro trabajo. Claro, y eso a mí me llama muchísimo la atención, porque tanto así como decís de que de repente desde un primer momento trataste de naturalizar lo que era tu trabajo y hablar desde la verdad. Y me imagino también el acompañamiento de esto que vos nombrabas, de que él creció con sus tías también trabajadoras sexuales, las que vos nombrás tías del corazón, y cómo eso ayuda a naturalizar. Y de hecho, yo me acuerdo de una anécdota que has puesto en Facebook que me emocionó un montón, cuando le han tratado de hacer bullying al Santi diciéndole sos un hijo de puta, y Santi le dijo no, pará, no te confundas, mi mamá es la secretaria general de todas las putas de la Argentina, ubicándolos en su lugar como corresponde. Realmente el pibe como que realmente se lo ve que ha adquirido un montón de herramientas, y eso fue gracias al haber hablado siempre desde la verdad y haber naturalizado siempre el tema y tener un contexto. Imagino yo de esto, ¿no? De un arropamiento desde las tías del corazón que también ejercían el trabajo sexual, donde se naturalizaba y que también reconocían la labor que vos estabas haciendo por el resto de las trabajadoras sexuales de la Argentina, políticamente hablando y bueno, con toda tu labor de calle. Sí, la verdad que, a ver, maternar para mí tuvo un significado más importante cuando me di cuenta que todos esos temores y toda esa culpa y vergüenza que yo sentía también era algo que compartía con muchas otras compañeras que se encontraban en la misma situación que yo. Maternaban solas, habían atravesado situaciones de violencia con sus exparejas, despojadas algunas incluso de sus círculos familiares, teniendo la carga y la responsabilidad 100% del cuidado de sus hijos y de la responsabilidad, digamos, también material de mantener solas económicamente. Y eso, bueno, eso también generaba como un peso de una responsabilidad que termina siendo angustiante, saber que tu grupo familiar va a depender económicamente de una y sin apoyo de otras redes. Y la verdad que esas redes puteriles que nosotras llamamos fueron los que a mí me generaron incluso alivio de que cuando tenía que ir de viaje no sabía a dónde voy a dejar a Santino, quién lo iba a cuidar. Siempre aparecía mi compañera que me decía, anda tranquila, se queda conmigo, se queda en casa. Bueno, lo mismo mi madre, que tantas veces se ha venido a mi casa a cuidarlo a Santino. Y así también nosotras con otros hijos de otras compañeras. No de que no sea solamente cuidarte al pibe para que vos vayas al activismo, sino también cuidarte al pibe para que vos vayas a disfrutar de esas cosas que parece ser que una vez que entras en la maternidad tenés vedado de por vida. Así que me parece que ese transitar de esa experiencia colectiva de maternar fue para mí de mucho alivio. Esas redes solidarias que construimos las trabajadoras sexuales fueron de mucha fortaleza y son, bueno, lo que nos sostienen en esta sociedad que cada vez más agobiante, ¿no? Tal cual, tal cual. Pues nada, Ger, muchísimas gracias, de verdad, por darnos un tiempito dentro de todo el horario ocupado que estás teniendo, por el Putitour europeo que estás haciendo. Y nada, muchas felicitaciones por tu libro. Te queremos mucho acá, las Dones y Pro, te mandamos saludos y te agradecemos por tu tiempo y por toda tu labor. Gracias. También los quiero mucho. Así que y ojalá que nos volvamos a encontrar siempre ahí en la putería y en las redes que construimos entre las putas y las aliadas. Así que nada, larga vida al movimiento de las putas. Un beso chao, grande. Chao. Le tiran pa' acá los rockeros. Ponchi se va pa' el joyero. Si esto es música putero. Pa' todas las putas y las cuero. Las que están puestas pa' el dinero. En la cuenta un palecero. Le tiran pa' acá los rockeros. Ponchi se va pa' el joyero. Tiene highlights rubios en el pelo. Ese pussy lo doy como chelo. Llega en el Benz, dos tonos blancos y hielo. Le caigo el putero y rápido me dicen hello. Media freaky, le gusta el creepy. Hojas de kiwi, cápsulea con su nena por toda la city. Me dijo que esta noche me hace un lap dance. ¿Really? Y yo le llego ASAP, le digo mi riri. Chori, hola, me claro. 5,000 en el piso, baby, nada raro. El piquete tuyo se ve caro. Baby girl, no me baila si no es un privado. Porque esto es música putero. Pa' todas las putas y las cuero, las que están puestas pa' el dinero. En la cuenta un palecero, le tiran pa' acá los juqueros. Ponchi se va pa' el joyero, si esto es música putero. Pa' todas las putas y las cuero, las que están puestas pa' el dinero. En la cuenta un palecero, le tiran pa' acá los juqueros. Ponchi se va pa' el joyero. Esto es pa' la chori, que quieren Lambo, Lexus y Mercedes. Que le lleven la comida a los hoteles. Se baja del Jaguar y goddamn it, que todo el mundo se entere. Esto es pa' mi trap kitties. Que los jevos no la paran de llamar. Esta es la suya, más la mía, va a pichar. Que andan en caserío y no se asustan. Calle, eso es normal. Chori, hola, mi claro. 5,000 en el piso, baby, nada raro. El piquete tuyo se ve caro. Baby girl, no me baila si no es un privado. Esto es música putero. Pa' todas las putas y las cuero. Las que están puestas pa' el dinero. En la cuenta un palecero. Le tiran pa' acá los juqueros. Ponchi se va pa' el joyero. Si esto es música putero. Pa' todas las putas y las cuero. Las que están puestas pa' el dinero. En la cuenta un palecero. Le tiran pa' acá los juqueros. Ponchi se va pa' el joyero. Desde abajo, para arriba, que se arme, ahora, cumbia, antifascista. movimiento social. Desde abajo, desde abajo, para arriba, para arriba. Que se arme ahora. Cumbia, antifascista. Desde abajo. Bueno, muchísimas gracias a Georgina Orellano. Realmente estamos muy orgullosas de poder tenerla para que nos cuente sobre su experiencia. Pero también acá tenemos un personaje más, una de nuestras participantes, una compañera, una amiga, una hermana, que también ha tenido la oportunidad de tener la experiencia de ser mamá, como dice Georgina, que también es un trabajo. Y con todo lo que eso conlleva, y aparte de ser trabajadora sexual, yo quería saber cómo fue tu experiencia, Rocío. Bueno, compatibilizar la maternidad, como decía Georgina, con el trabajo sexual es bastante duro, bastante difícil, sobre todo cuando eres madre soltera, cuando ejerces la maternidad y la paternidad al mismo tiempo, y viendo todo lo que ves durante la trayectoria del trabajo sexual, pues sobreprotegiendo, en mi caso, porque cada caso es único, en mi caso sobreprotegiendo a mi hija, intentando que no se entere y protegiéndole de toda la comunidad y de toda la sociedad que se pudiera enterar. Entonces, en mi caso nadie lo sabía, lo sabía mi madre, que cuidaba de mi hija, pero no lo sabía nadie más, y mi hija tampoco. Luego, años después, cuando le he confesado a mi hija y cuando yo ya me he retirado y le he confesado a mi hija que yo ejercía el trabajo sexual, me dijo que siempre lo había sabido. Entonces, que las niñas no son tontes. Y qué fuerte esto, ¿no? De repente con cualquier otro trabajo no tenemos que confesar, mira, hija, yo es que era camarera. Claro, salir del armario. Claro, es totalmente poder, es tener que salir del armario. No solamente con tu hija, sino con el resto de la familia, con todo lo que eso conlleva. Y de repente tu hija es que lo pudo aceptar y llevarlo desde un lugar por toda la educación seguramente que vos le habrás dado. Pero no en todos los casos es así. Es totalmente válido cualquier compañera que de repente decide no comentarlo, porque el estigma es lo más difícil, lo más duro que tenemos que atravesar todas las trabajadoras sexuales, y más cuando sos mamá, más cuando tenés un sistema que siendo mamá siempre te están poniendo palos en la rueda. No obstante, no cuando sos papá, pero cuando sos mamá, no vayas a ser migra, no vayas a no tener papeles, no vayas a ser puta, no vayas a hacer nada que esté fuera de la norma, porque tenés siempre el peligro de perder a tu hija o de que te vayan a crear algún tipo de problemática. Es cierto, y bueno, depende los márgenes desde los cuales puedas ejercer el trabajo sexual. Por ejemplo, yo lo ejercía en Perú, y mientras tienes un poder adquisitivo, nadie se va a meter contigo y nadie va a cuestionar de dónde procede tu dinero, aunque lo sospechen, lo pueden sospechar, pero tú coges un abanico de dinero y les das un par de bofetadas con él y todo el mundo se queda calladito. Y eso era lo que yo hacía. In your face, bitch. Eso era lo que yo hacía. Pero bueno. No, yo a raíz de lo que decíais, que cuando las mujeres se dedican a la banca, son banqueras. Cuando las mujeres están en fábricas de armamentos, esos trabajos son dignos. Y sin menospreciar el rollo de la maternidad, aunque tú estés construyendo una vida para la muerte, esos trabajos son dignos. ¿Y qué diferencia hay, no? ¿Y qué vara de medir te dimos sobre qué es la dignidad, qué no es la dignidad? Y como siempre, cuando se habla de prostitución, se habla de dignidad. Como si ser picoleta, matar a peña, ser militar y matar a gente fuera un trabajo súper digno. No sé, que a veces creo que hay un simbolismo social que contribuye a generar estas formas de vida. Y luego, claro, que la maternidad en general es un trabajo, evidentemente, es un trabajo que pesa siempre en las mujeres, porque los hombres, como bien decías, Gala, pueden ser padres, tener obligaciones o no, ayudar o no ayudar a la madre, que es muy gracioso, como si no. Pero más que esperar que lo haga el padre, espero siempre una responsabilidad colectiva en cuanto a la crianza y empezar a construir espacios de crianza colectiva que faciliten que las mujeres puedan decidir ser madre sin necesidad tampoco de pasar ni por el matrimonio ni por ninguna de estas instituciones de mierda, ¿no? Y esto nos retrotrae nuevamente a la renta básica de las iguales, ¿no? Donde de repente podamos tener las mujeres la posibilidad de maternar y aparte poder tener un salario que no nos exponga a tener que salir a trabajar y dejar a nuestros hijos, ya sea en guarderías, que hoy en día la única posibilidad que hay son guarderías privadas, que te tenés que, o sea, realmente tenés que tener dos trabajos para poder pagarte la guardería y aparte poder mantenerte, más aún cuando sos madre soltera y con todas las trabas que ello también te supone, ¿no? De que te hacen toda una investigación, de que justamente no vaya a ser que vayas a ser ni migra, ni sin papeles, ni puta, ni de repente musulmana también, porque hay mucha discriminación con la comunidad árabe musulmana, o que vayas a estar fuera de la norma de lo que rige la heteronorma europea. Entonces, realmente a mí me gustaría poder volver a esto mismo, a la renta básica de las iguales, que nos podría dar igualdad de oportunidades a todas las personas que queremos maternar, que no queremos maternar también, pero que queremos subsistir y que estamos acá y que simplemente queremos en esos procesos, o que podemos acompañar procesos de maternidad. También. No maternar, pero acompañar procesos. También, también. Así que, nada. Que, bueno, en el caso de mi hija, pues, como os decía, me ayudaba con la crianza mi madre y, bueno, sí que tuve la oportunidad de ponerla en buenos colegios y de ir a recogerla si se enfermaba, cosa que si tú trabajas 10, 12 horas o 8 horas en un trabajo de día y estás en un trabajo de responsabilidad y te llaman y te dicen que está malita o algo, tú no puedes abandonar tu trabajo. O sea, no hay un permiso de maternidad que te permita abandonar tu trabajo porque... No, pero en esa época en Perú, estoy hablando que yo procedo de Perú. Y bueno, de repente ahora sí, no lo sé. Aquí en España, en esta época, hay otro tipo de... ¿No? Pero desde claro, hace muy poquito. Acá está comentando que hace muy poquito que claro. Realmente podía, pero la Ro está comentando su experiencia claro, como entonces, trabajadora sexual en Perú. Era una ventaja. Yo ejercí el trabajo sexual de noche, ¿no? En Club de Alterne, y en el día pues yo dormía lo justo para dedicarme luego a mi hija, le daba calidad de atención más que cantidad, ¿no? Porque a veces te dedicas muchas horas a tu hija, pero es que no le haces ni caso, ni le escuchas. Yo intentaba darle una calidad de atención y la verdad es que me ha salido muy bien. De hecho, mi hija ahora es antes que yo hablé con ella diciéndole que había sido trabajadora sexual, mi hija es activista de APROCAB, aliada de la Alianza Pro Derechos, ¿no? De Castellón, Valencia, sí. Y Alicante, sí. Y siempre la veía con su letrero que decía: alguien que tú quieres es puta. Es trabajadora sexual, sí. Y yo la miraba y yo decía, ostras. Pues ustedes no le están viendo, pero yo le estoy viendo el orgullo en los ojitos que me dan ganas de llorar, la verdad. Pues sí, realmente esto es otra realidad, ¿no? Realmente el trabajo sexual, cuando se ejerce de manera independiente, cuando no te ponen ningún horario, cuando no te ponen ningún requisito, cuando puedes trabajar a como vos querés, te da esas posibilidades también, ¿no? Y es una alternativa que a muchas le ha convenido por esta situación que tenían de repente de estar maternando solas y que necesitaban atender a sus hijos. Entonces, ¿cómo haces para ir a una reunión de trabajo si tienes una jornada de 8 horas y que no podés escaparte de ahí? O que si te escapas está, de repente ponele que tengas algún patrón, patrona que te lo permita, pero te lo descuentan o lo tienen en cuenta para la próxima. Cuando te hacen la entrevista te preguntan, ¿sos mamá? ¿Tenés planes de ser mamá? Y todas estas cosas que dentro de la putería de repente... Volvemos a lo mismo, no estamos acá haciendo apología de la putería, solamente queremos que se entienda por qué las compañeras elegimos, pese a que no tenemos que explicar el por qué, pero vemos que hay un común denominador dentro de la sociedad que se queda estupefacto, ¿no? Diciendo como, ¿cómo es que elegís el trabajo sexual? Pues hay un montón de motivos por el cual optamos y que no vamos, como decía antes en la entrevista, no es que caemos dentro del trabajo sexual, sino no es nuestra última opción, sino que huimos a él, porque es la mejor opción que tenemos. Además, yo quería decir que había un montón de posibilidades, historias, y al final también hay que atender a todas, pero me gustaría escuchar a la compa que tenemos en la mesa, ¿sabes? También apuntar, que luego lo apuntaré para que no se me olvide, el punto de aporofobia, ¿sabes? De diferencia social, que no es lo mismo ser pobre que ser rica, tampoco en el mundo de las trabajadoras sexuales, ¿no? Pero lo hablamos luego si queréis, me gustaría poder escucharte también, ya que estás aquí. Sí, el tema de la aporofobia también es totalmente trascendente, pero también está... O sea, no solamente de si sos pobre, de repente si sos migra, de repente si sos trans, de repente si sos negra, de repente si sos gitana, de repente si sos musulmana o cualquier parte perteneciente de cualquier minoría que no encaje dentro de la norma de la hegemonía europea. Eso es una realidad, o sea... Pero más que por ser gitana, tal, por ser pobre, quiero decir, simplemente sí, la diferencia sí, de tal ser cual, pobre, tal cual. No es una cuestión de... Es todos estos componentes que acabo de nombrar, sumado a ser pobre. Claro, no, pero tú imagínate todos los ingleses también son migrantes, vienen de fuera, ¿no? Desde esta lógica... Sí, pero tal. Depende de qué migrante inglés, claro, porque... No, no le llamarías migrante a un inglés, le llamas turista, no le llamas migrante... no sé, quiero decir, es verdad que para mí hay un componente ahí de clase muy destacado y que hay que destacar, ¿no? No dices, mira, los migrantes estos que vienen a explotar el país. En el caso de mis inicios como trabajadora sexual, yo es que tenía mucha necesidad de trabajar a los 16 años, por ejemplo, y me encontré trabajando en una distribuidora con un jefe que me metía mano, que se aprovechaba de mí sexualmente, con lo chiquilla que yo era, y gratis y por un sueldo horroroso, con un sueldo precarísimo y con una escasez que había, porque había habido un golpe económico. Entonces, de pronto, pues me topo con unos anuncios en el periódico y acudí, porque yo dije, bueno, si voy a estar con este tío que no me gusta y que encima no gano y que encima estoy 12 horas trabajando en una distribuidora, empecé a trabajar como trabajadora sexual. Y lo que él me pagaba en un mes, pues yo me lo ganaba por cliente, ¿no? Y así fue como yo empecé, porque, claro, es que llegó un momento en aquella época al menos se aprovechaban de ti, y yo creo que hasta ahora incluso, ¿no? En muchos trabajos, si tú quieres tener un trabajo, te meten mano, tienes que acostarte con el jefe, eso también es trabajo sexual, vamos. Hay muchas maneras de ejercer el trabajo sexual. Otra es que tú quieras decir y pactar una transacción monetaria y decir, bueno, a mí me pagas esto porque yo pongo el precio, ¿no? Y no que ellos te lo pongan. Y encima te lo hagan ver como que te están haciendo un favor dándote un trabajo. No. Tal cual, tal cual. De hecho, bueno, por lo menos desde mi experiencia... No quiero autocitarme, pero desde mi experiencia dentro del... que lo he comentado muchísimas veces ya, pero dentro del trabajo hogar y cuidados, que de repente está tan naturalizado, a mí me da bastante bronca que como alternativas al trabajo sexual te quieren devolver a estos trabajos hiperfeminizados, hiperprecarizados, que es el trabajo hogar y cuidados, que es el trabajo de costura, donde también vivimos situaciones de una violencia sexual muy grande. No digo también porque dentro del trabajo sexual lo vivamos, sino porque fuera de lo que es el trabajo de la costura y el trabajo de el cuidado, yo también lo he vivido. El acoso sexual es muy grande y no se ve, y solamente se apunta dentro de lo que es el trabajo sexual como que estamos viviendo algún tipo de violencia, y por lo menos desde lo que es mi experiencia, y hablo de mi experiencia única, no sé el resto de compañeras, es que yo he vivido una libertad para poner unos límites y unas condiciones donde nunca más me he sentido violada, tanto como así me he sentido en otros sectores. Entonces, hoy en día reivindico el trabajo sexual. Me siento cómoda estando en él y la verdad que estoy agradecida porque me ha cambiado la calidad de vida. Yo quería apuntar en cuanto a esto que estábamos hablando, retomando un poco la entrevista, ¿no? Que se escuchó, la segunda parte, que obviamente estoy con Diana cuando dice que, bueno, como anarco, en realidad está en contra del trabajo, o sea, está a favor de abolir el trabajo en sí, como se concibe en esta sociedad. No digo, bueno, no hagamos nada, no, pero hacerlo de otra manera. Pero todo el tema este del trabajo es, y con la relacionado con la prostitución o con la putería, que siempre se ven como las violencias, pero no se ven otros tipos de violencias. Y también me gustó mucho cuando hablaron de ¿cómo lo digo? De quiero decir salud mental, pero como no me gusta, me quedé como pensando qué otra opción podía decir que no fuera salud mental, ¿no? Las personas neurodiversas. Bueno, tampoco me convence, pero bueno, discas, ¿no? Discas o personas con sufrimiento psíquico, como también cuando tienen que encarar un trabajo tal como lo conocemos, es todo un tema. Entonces, como por ahí el trabajo sexual es una manera de tener otra opción, ¿no? Para hacerlo. Tal y cual. Me parece como súper válido eso y eso, que veamos todas las violencias que hay en todos los sentidos, no solamente la del trabajo sexual. Tal cual. A mí me parece que también como persona neurodiversa, para mí el trabajo sexual fue una alternativa a darme lugar a sanar de manera natural mi proceso. junto con el acompañamiento psiquiátrico y el acompañamiento psicológico, pero que me hubiese sido imposible si es que seguía trabajando en los sectores normativos que se me ofrecían en ese entonces, que simplemente como persona migra en situación administrativa irregular eran o la opción del trabajo hogar y cuidados, haciendo limpiezas en casas particulares o cuidando abuelos, sino también estuve en el campo. Y realmente en esos sectores, evidentemente, no se me respetaba. No podía ir a decir, ya sea con cualquier enfermedad, no importaba porque estaba en situación administrativa irregular, pero imagínate agarrar y decir, no, mira, estoy deprimida y realmente no me puedo levantar de la cama. Generalmente con ese tipo de cuando decís ese tipo de cosas, como que al patrón le importa una mierda, ¿sabes? Y lo único que va a decir es, vale, perfecto, quédate en la cama, y al día siguiente se consiguió otra persona y vos te quedaste sin ningún tipo de ingreso, te quedaste a la deriva, y no hay alternativas para nosotras, las personas neurodiversas, que de repente no podemos cumplir con un trabajo normativo de 8 horas, de 40 horas semanales. O sea, yo me pongo a pensar en un trabajo de 40 horas semanales y que es que de verdad yo no es, sé que soy muy capaz de sí, y con esta cuestión ni hablar con una persona con, o sea, realmente el trabajo que yo tenía era constantemente, era una persona que tenía, cuidaba una abuelita que tenía Alzheimer y que me repetía 20 frases en 3 años, me repitió las mismas 20 frases. Dentro de lo que era el trabajo de limpiezas a particulares, he recibido violencias sexuales terribles, y dentro de lo que era el trabajo del campo, pues me contrató un policía local que decía que yo no podía cobrar 10 euros la hora porque si él cobraba 8.75, ¿cómo yo iba a cobrar más que él, que yo no había estudiado y que no tenía papeles? Entonces, cuando empezás a ver todo este tipo de violencias, empezás a decir, vale, ¿qué alternativas me quedan? ¿Qué alternativas me quedan? Y pese a que se ha demonizado tanto el trabajo sexual y que hay toda una idea, un imaginario popular que rodea lo que es el trabajo sexual, cuando tuve la oportunidad de descubrirlo, me encontré con una realidad totalmente diferente. Más no la defiendo, porque yo quiero abolir el trabajo, igual que lo quiere abolir Diana, y por más que me encantaría poder vivir de otra manera, de nuevo volviendo a la renta básica de las iguales y defendiendo la posibilidad y el derecho a poder desarrollarnos como seres humanos como nosotros queremos y no dejarnos 40 horas de vida semanales en el trabajo. Así todo, tenemos que seguir transando y seguir ejerciendo nuestra fuerza de trabajo, ofreciendo nuestra fuerza de trabajo para poder obtener una remuneración que nos dé la posibilidad de vivir. Y esta es la mejor opción que tenemos. Y yo soy una persona que ni tiene cargas familiares ni nada, pero me pongo en los zapatos de tacón de una puta que es mamá y que encima es soltera y que no tiene otras oportunidades, y digo, ole su coño. Sí, no. Yo no quería tampoco, pues eso, ni menosvalorizar otras. Quiero decir, quien quiera dedicarse 10 horas a currar en una fábrica, pues me parece guay. Quiero decir, simplemente que hay distintas opciones, ¿no? Y que al final no es que ser puta sea lo más maravilloso del mundo. Todo es un trabajo y todo requiere esfuerzo, dedicación, como en todo. Ahora, tener la libertad de poder elegir, pues te da mucho. Y si tú eliges dedicarte al trabajo de hogar, estar 10 horas fuera de casa, tal, pues también es lícito, yo qué sé. Lo importante es que hayan capacidades de elección y la negación que se hacen en este sentido desde sectores feministas también a bolos, el de no, te puedes dedicar a ser 20.000 cosas, pero no a ser puta, porque ser puta está súper condenado y esto es patriarcado, como si estar limpiando o estar en el puesto que estés, me da igual, aunque sea estas que tocan el techo de cristal, que dicen, no, mira, soy directora y toco techos de cristal, o sea, me da igual, al final, quiero decir, no sé si me he expresado. Que todo es digno y que por qué tenemos que decirle a las demás. Nuestro trabajo como compañeras es apoyar, acompañar, facilitar y hacer la vida más fácil. Ni juzgar nunca, ni controlar a nadie, ni criticar a nadie. Cada una se busca la vida como puede. Y es súper digno limpiar casas quien quiera. Es súper digno y hay que dignificarnos como personas. Porque encima las mujeres sostenemos el mundo, las mujeres, las trans, las disidencias y las que hacen posible que otros mundos sean posibles desde hoy, desde ya. porque sin nosotras no se mueve el mundo. Y la verdad, reitero esto que decía recién la PEN, el trabajo no dignifica, nosotras somos dignas por el simple hecho de ser humanas. Y a mí me gustaría poder citar a Georgina, que en su libro decía: nosotras, por ser pobres, no es que no podamos elegir, nosotras optamos. Cuando sos pobre, la elección se te reduce. No es que no puedas elegir, se te reducen las opciones, pero podés optar. Y dentro de esas opciones, pues podés elegir lo que vos quieras. Y es súper válido que quieras ser manufacturera en una fábrica, que quieras ejercer el trabajo hogar y cuidados, cuidando abuelos o limpiando casas particulares, o que de repente quieras ejercer el trabajo del campo haciendo recolección de fruta y verdura cuando sos trabajadora en situación administrativa irregular, que son las tres opciones que tenemos las trabajadoras que tenemos las personas irregulares en este territorio. Pero todos ellos, no es que nos den una dignidad. La dignidad se da cuando tenemos la posibilidad de pagar nuestras facturas, de poder comer, de poder cuidar a nuestros hijos, de poder educarles y de poder darles una posibilidad de vida que no sea una mierda. Y decir que ojalá que el trabajo sexual sea legal, porque es el problema de que con derechos, sea legal, que sea con derechos, que es lo que se basa, ¿no? Lo que basamos o lo que estamos peleando o están peleando las trabajadoras sexuales, de tener derechos. A partir de ahí, de tener unos derechos, cada una que elija el camino de trabajo que le dé la gana. La cuestión es que por ser trabajadora sexual no tienes ningún derecho. Vamos a... Parchis, cachis, el chile me vende mucha colichis. Perturban el sueño en tu cabeza, mis escraches. Ya medio quiso cada ruido suena. Más de una década real, como Raki me espera. Cuestioname referente, imáname ya mis traperas. Hoy hace buena noche pa' la caza de sofiras. Organizando el comando, afilando las tijeras. Corre campana, no temo enemigos. Mira, son machinos, viene por chis. Dobla la esquina, guarda mis hermanas. Ya estamos ready, lo van a sentir. Este son de la polis. Pero esta vez no son ellos los que vienen a por ti. Aires de pimpines no nos representan. Sistemas de amor son violencia y nos representan. Cuando todo lo rima con puta nos representa. Esta vaina pica si es tu puesto lo que tiembla. Destrona líder low, ellos se fue, voló, lo descontrolo. Haters gonna hate, pero no vienen solo. Quieren opinar, jugar, ver de dónde se puede sacar. Y se quedan rabiando al fondo de la sala. Nuestro polo, microphone check, microphone checka. Tú quieres vicio, traigo skills pa' que se feca. Antalla woman y luego tan guapo cada tomo. Se ha acabado la farsa, raperita y plata o plomo. Plata o plomo. Silenciosa como uma bomba. Já dá pra ver que ela tá na lombra. Sempre em destaque, nunca na sombra. Vê se não fode, não interrompa. E pra tocar precisa ter um requisito. Mas que um papito, que cê é muito rico. Toma cuidado que ela dança bem com o inimigo. Vai correr o perigo de... Vai

El discurso que sostiene que la prostitución es violación refuerza actitudes machistas y violentas hacia nosotras. Legitima a un hombre que se cree con el derecho a violentarme porque las putas estamos aquí para eso, complacer a un hombre. Nos podemos saltar todas tus necesidades y límites porque lo importante no es tu seguridad, sino mi placer. La mera enunciación de tratar como una puta barata a alguien tiene una connotación absolutamente degradante, especialmente para las mujeres pobres. Yo barato mis servicios cuando tengo necesidad. Cuando no la tengo, puedo permitirme encarecerlos. No estoy vendiendo mi cuerpo, estoy vendiendo mi tiempo y mi fuerza de trabajo tal y como lo hace la panadera, la profesora, la basurera, la cuidadora, la enfermera. Como persona autónoma que autoproduce y edita su propio contenido, lleva sus propias redes y decide cómo, cuándo y dónde, puedo llevar las riendas de mi propio negocio. ¿Vas a decirle al frutero que se merece un trato indigno por tener sus tomates en oferta? ¿Te mereces que te traten como a un frutero barato? Es sencillamente absurdo. La misoginia rebosa todos nuestros esquemas, tal y como lo hacen todos los ejes de opresión. Para destruir el racismo que he interiorizado a través de la cultura, la educación y los códigos sociales, he de revisitarlo todos los días, traicionar al colono que cargo adentro para no reproducir dinámicas opresivas. Eres una mujer con un hombre dentro observando a una mujer, como diría Margaret Atwood. Todos cargamos la mirada patriarcal y se dirige hacia adentro y fuera. La violencia hacia las putas también es aprendida. Creer que alguien no merece derechos por ser quien es o por dedicarse profesionalmente a lo que se dedique es una pura cuestión de odio. Las mujeres que piden que no se les sexualice y luego andan provocando son unas hipócritas. Las mujeres que venden su cuerpo son malas, no son auténticas feministas. Si venden su cuerpo, que luego no se quejen si les pasa algo. Todo se reduce a que si eres mujer y decides vivir como tú quieres, mereces un castigo. Hagas lo que hagas, el juez no baja su dedo señalador. No coge ni jugando al parchis, cachis. Yo chile y me vendo mucha colichis. Perturban el sueño en tu cabeza, mis escraches. Ya medio quiso cada ruido suena. Bam, bam. De una década real como Raki me espera. Cuestioname referente, imáname ya mis traperas. Hoy hace buena noche pa' la caza de sofiras. Organizando el comando, afilando las tijeras. Suerte campana, no temo enemigos. Mira, soma chino viene por chis. Dobla la esquina, guarda mis hermanas. Ya estamos ready, lo van a sentir. Este es sound de la police. Pero esta vez no son ellos los que vienen a por ti. Aires de pipines no nos representan. Sistemas de amor son violencia y no representan. Cuando todo lo rima con puta no representa. Esta vaina pica si es tu puesto lo que tiembla. Destrona al líder lado, ellos se fue, voló, lo descontrolo. Aquí estamos una vez más dentro de la radio de los pueblos marítimos, Radio Malva 104.9 FM. Muchísimas gracias a todos los participantes. Le queremos dar un beso enorme a Georgina. Un beso grande también para todas las participantes acá que tenemos disponibles en Dones y Pro. Y nada, Sydney, bienvenida. Y muchísimas gracias a todos. Ole, saludes a Alex que está un poco ahí que se ha hecho daño en la piernita, pero le queremos mucho y le mandamos muchísimo amor. Te queremos mucho, Alex. Te mandamos un beso enorme y un beso grande a todos los oyentes de aquí, de la Radio Malva 104.9 FM. Les queremos mucho. Muchísimas gracias. Le dejamos con la mejor música. No, espera, que hablemos todas, cariño, que hablemos todes para despedirnos un poco de nuestra audiencia, que no es mucha, pero la verla ahí, ¿no? Como la Esmeigues. Entonces, bueno, sí que quería decir que agradecer mucho también a Radio Malva, porque en estos tiempos de crisis, ¿no?, donde la CNT y algunos colectivos están ahí cuestionando sin hablar con ellas y formulando determinados tipos de comunicados que agreden, acusan, violentan a nuestras compañeras, pues agradecemos mucho los medios de comunicación libre que siguen permitiendo estos espacios abiertos para que ellas estén presentes. Ni las que hablan por ellas, ni las que las salvan, sino ellas, ¿no? Y me parece súper importante y de agradecer y recordar a todas las compañeras, por supuesto,